Feliz, feliz, feliz. Música, música, música. Aire, aire, aire, aire, aire. Aire, aire, aire, aire, aire. E por aí, aí, aí. Uau, soma. Por aí. Uau, soma. É por aí, é por aí. Uau, soma. É por aí, é por aí. É por aí, tchê. Cadê o por aí, amigui? Uau, soma. O soma. Uau, soma. É por aí, é por aí. De por aí! Ande por aí, fecheira cá, fecheira aí, ande ué por aí. Uau, soma! De por aí, de por aí! Es de tarde, el sol ha caído, todo parece bello. Pero hay cosas que todavía no se han corregido y que cantando el alma se eleva y llega y dice: Guau, soma, es por ahí, es por ahí, che. Guau, soma, es por ahí, es por ahí. Guau, soma, es por ahí, es por ahí. Guau, soma. Es por ahí, es por ahí. Es por ahí, te. Hace un por ahí, ya me fui. Oh, soma. Es por ahí, es por ahí, te. Feliz, feliz, feliz. Música, música, música. Aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire. Y por ahí, ahí, ahí. De por ahí. Y por ahí.